Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, cuando quiera que nos estéis escuchando. Esto es un nuevo Mary Podcast que comienza en estos mismos instantes y que lo hace en fechas como estas, que suelen ser las mismas en que año tras año nos acompaña la nueva entrega de la saga de fútbol de Konami por excelencia, ese Pro Evolution Soccer 2016 en este caso, que como digo, ve la luz ya nada, en apenas unos días. Y es actualidad, así que vamos a hacer un repaso a lo que esperamos sea definitivamente el regreso de la franquicia deportiva que yo creo en la época de los 32 bits puso a los juegos de deportes y de fútbol, evidentemente, en particular, en las primeras posiciones del disfrute del personal. Fue la saga que hizo de PlayStation, de la PSX, la consola popularísima en España, por lo menos en aquella época, y que desde entonces ha ido poco a poco perdiendo fuelle frente a FIFA. Vamos a ver si este año por fin recupera ese poderío y ese, no sé si decir, trono que en su día tuvo. Lo vamos a analizar en breve y también vamos a hacer lo que dijimos haríamos, cumplimos nuestras promesas, esos audios que se han ido acumulando y que, ahora os comentará Albert, son tantos que este programa, como dijimos el pasado lunes, va a contar con vuestra voz, con vuestras voces durante muchos minutos del programa. No me entretengo más porque tenemos que escucharos y tenemos muchas cosas de las que hablar. Muy buenas, Albert, ¿cómo vas? Muy buenas. Pues hoy es uno de esos días que me gusta, ¿eh? Sin jefes. Bueno, Nacho ha dicho que se hace cargo de esto, Salva, pero para que se haga cargo un tío que no participa nada en el podcast, pues como para preocuparse. Y voy a empezar porque la semana pasada me aguanté, y te acuerdas que me aguanté, dije, ya veremos, sí, ya sí. Veremos. Sé que luego va a salir el tema, seguro que en algún audio sale. Pero ahora que no está Nacho y no me va a decir, no, es de estar aquí, te lo digo tranquilamente. Me he pasado Metal Gear Solid 5. Y es, voy a resumir, un buen juego, pero a su vez te digo que para mí ha sido la mayor decepción, adiós, que yo he tenido nunca, adiós, con un videojuego. Luego, ¡es una mierda! Casi. Me imagino a Nacho rechinando los dientes en este momento. Que venga a trabajar, si quiere, que venga a trabajar. ¿Tiene un 10 en esta revista, Albert? Bueno, como lo tiene Witcher. Campaña pro Witcher 3 GOTY. O sea, me cambio de bando. Después de dos semanas me cambio a por The Witcher. Vamos para allá. Bueno, a ver si luego te da alguien la oportunidad durante los audios de explicárnoslo en más detalles, sin spoilear, ¿eh? Que todos lo llevamos ya bastante avanzado el juego y podremos opinar. Me da que no vas a ser el único que opine cositas no del todo buenas de Metal Gear, aunque, como tú dices, es un juegazo. En eso estamos todos de acuerdo, aunque evidentemente todos tengamos nuestras opiniones. Motenay, te he oído por ahí. Muy buenas, ¿qué pasa? Muy buenas, Juan. Es un placer estar aquí. Buenas noches, bendiciones a todo el mundo. Bueno, yo no soy muy fan de Metal Gear, pero bueno, aunque lo fuera, también si hay una oportunidad para rajar de Kojima, no la voy a desperdiciar, ¿eh? Así que me apunto. Venga, pues ya tenemos otro más en el equipo. Salva, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, la verdad es que será difícil hacer un podcast sin Fran y sin Nacho, pero lo intentaremos. Bueno, queda vamos grabado, a intentarlo, no sé, vamos a intentarlo, queda, sí, grabado, estás, ¿no?, quedando bien y tal, vale, luego esto lo edita Sergio y lo corta y ya no pasa nada. Eso es. ¡Ay, señor! ¡Enrique! Muy buenas, bueno, Salva, como siempre, quedando bien, a ver cómo sale de la consulta catalana. Así que nada, vamos con el programa que tiene muy buena pinta. Está por ahí también otro que esta temporada, como ya dijimos, suma de forma constante al podcast. Es un titular ya como Dios manda. Alfonso. Muy buenas, Juan. Pues sí, aquí estamos, pues una semana más. Sigo sin trabajo como diseñador, así que hoy sin jefes hay una segunda oportunidad. A por ellos. Y con Relaño vamos a ir cerrando casi casi el plantel de este lunes. Muy buenas. Pues nada, Juan, yo me quería aquí relajar sin Nacho, sin Fran, pero no hay manera. Aquí Salva ha cogido el látigo, ha mandado a Enrique al rincón de cara a la pared, a Álvaro lo ha castigado sin merienda y esto no puede ser. O sea que Nacho, si me estás escuchando, vuelve cuanto antes que se te echa de menos. We miss you. Déjalos, que estos están, si no, ¿están camino de Japón o ya por allí? No los tengo muy claro si están en proceso, pero bueno, como quiera que sea, tienen cosas que hacer, ¿eh? O sea, que déjalos que se centren en su faena. Estarán frente a la oficina de Konami, dejando su huella, como siempre. Sí, su huella indeleble. En fin, Saludamos a Sergi también y estamos todos listos para afrontar otro nuevo podcast. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo iba a proponer, ya que no están los jefes y tal, oye, si hablamos de cosas, no sé, un poco interesantes como el calentamiento global o política. Vale, empezamos con los titulares. Bien, dicho lo cual, como el propio Sergi dice, vamos a hablar de titulares y no de... Dale, venga, pon ya. Venga, vale. Titulares. Empezamos con el primero, que dice así: CD Projekt se hace la siguiente pregunta. ¿En venta Electronic Arts? ¿Está CD Projekt en venta los de EA? Bueno, pues es una noticia que ha salido esta misma tarde y hay que tomarla con pinzas, es un mero rumor. Pero se cree, o se dice, o se comenta que ejecutivos de Electronic Arts están haciendo visitas muy recurrentes al estudio de CD Projekt en Polonia. Se lo tienen que cargar todo. Pero sería terrible eso, ¿eh? Terrible. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Bueno, habría que ver en caso de que pasara a formarte Electronic Arts, que la adquiriera, qué poder tendría ahí dentro. Recordemos, por ejemplo, Blizzard, en cuanto hubo la fusión con Activision, pues también pareció que, Dios mío, se acaba el mundo y Blizzard, dentro de lo que había, seguido haciendo sus cosas a su manera. Pero bueno. Pero World of Warcraft se acabó. Como sí, pero Salva, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, pero yo no he visto tampoco tanta mano de Activision en el que hacer. ¿Quién está jadeando? Claro, es que Juan, acaba la colección de Kino. Qué feo es jadear. Ay, ya dejó pulsado el botón. Pues, tremendo, Se acaba Juan. Salva, ¿esto? Es que es increíble porque Juan es como Neymar, que cuando tiene a Messi funciona bien, pero es cuando no está quien apoya, míralo. Lo dicho, a ver, en caso de que se concretara esa venta, ¿cómo quedaría CD Projekt para futuros proyectos? De todas maneras, EA no es la EA de la pasada generación. O es peor. Intentemos no faltar a la verdad un día que estoy yo al mando, por favor. Vale, vale. Como dice Albert, podría estar bien que EA distribuyese los juegos de CD Projekt, porque ya sabéis que no tienen un distribuidor en todo el mundo, pero si la compra, hombre, sería doloroso. Tienen a Bandai, pero bueno. Ya, pero no es tan potente como EA. EA ese pastel de CD Projekt se volvería loco con eso. Venga, siguiente. Enseñan en vídeo la casa de Aeris con Unreal Engine 4. Supongo que ahora esta casa estará en venta, ¿no? Ojo, esto llevamos una temporada de moda en la que todos los juegos antiguos se hacen con Unreal Engine 4. O sea, lo cual viene a decir que cualquier tonto lava puede coger el Unreal Engine 4 y hacer una burrada, porque pues esto, hombre, yo creo que es ya... como fotocasa, pero sí. Oye, ya que no sea la casa de juegos nuevos con Unreal Engine 4, pues bueno, el Ocarina of Time, ¿no? Lo tienen casi acabado ya en Unreal Engine 4. Lo del Resident Evil 2, eso fue tremendo, fue sí, en plan, mira esto, tremendamente tirado a la basura. Sí, pero dijo Capcom, mira que esto de aquí, que a la basura, y ven para acá. Ven para acá que esto lo van a hacer para mí. Joder, Unreal Engine 4, qué potencia tiene. Bueno, seguimos, a ver si ahora se escucha bien esto, que yo no sé qué habré pisado un cable igual. El nuevo presidente de Nintendo respetará a Iwata. Correcto, bueno, dice que va a seguir el... Habla, Salva, habla. No, iba a decir que respetar a dos muertos es lo mínimo, ¿no? En fin, bueno, que dice que va a seguir la misma línea estratégica con Nintendo y siguiendo los pasos que ha marcado Satoru Iwata en su último, bueno, su última etapa. Hombre, qué menos. Pero esto... De no ser así, vamos, tiraría mucho trabajo a la basura, ¿eh? Un director del programa no se puede permitir este tipo de comentarios, ¿sabes? Sobre todo, o sea, tiene mucho trabajo a la basura, sobre todo con las consolas de sobremesa. No es imposible hacer un mejor trabajo. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahí está NX, ¿no? El año que viene la tenemos ya. Siguiente. Guerrilla planteó un juego sobre una novela de H.G. Wells. Suena casi tan interesante como el argumento de Killzone, ¿eh? La máquina del tiempo. A ver si a la siguiente le sacamos más punta. Metal Gear Solid 5 permite usar una pistola de agua. Bueno, ¿me entro ya o me espero? Dale, cualquier excusa te vale. Hoy es que me voy a poner fino. ¿Qué es esto, Enrique? Yo no he visto lo de la pistola de agua, que es para disparar a Ocelot mientras hace bailecitos en el helicóptero. No, a ver, dentro de la Mother Base, que todos sabéis cómo funciona. Ah, sí, esa parte tan emocionante donde te limitas a dar vueltas en cochecito y en caja mientras saludas a la gente y ¿qué haces más? Nada. Esa es la Mother Base, nada. Bueno, puedes desarrollar una pistola de agua para torturar y trolear a los soldados. Y muy efectiva para cierto enemigo, como nos ha recordado en el foro, no voy a decir quién es. Hombre, igual así el juego decir, ¿quién es un el poquito del foro? Difícil al menos. ¿Podemos modificar la nota a 10 y medio o no se puede? Gracias a esto, claro. Va, chicos, ritmo. Venga, dale. Google rinde un divertido homenaje a Super Mario. Estamos secos de noticias, ¿eh? Sí. Eso ha sido hoy, ¿no? Enrique. Bueno, homenaje ha habido bastante, ¿eh? Venga, vamos a la siguiente, que parece que estáis como para entretenernos. StarCraft 2 Legacy of the Void sale el 10 de noviembre. Joder, ya tocaba. ¿Cuánto han sido, Mote, en total? ¿5 años toda la saga? ¿Cinco, verdad? Veremos. Cinquito. Y ahora tienen que pasar 10 para que saquen StarCraft 3. No, porque si estuvieras informado, Blizzard ha dicho que no va a hacer StarCraft 3. Vamos, que se mueren todos. A ver cómo llega... A ver qué respuesta tiene StarCraft 2 Legacy of the Void, porque la época en la que llega, yo no sé si la gente ya está mucho por StarCraft. Mira, te voy a explicar, y esto te lo explico muy rápidamente. Blizzard se cargó el StarCraft competitivo. Ellos mismos se lo cargaron. No sé por qué, no sé qué intención tenían, si fue aposta, si fue sin querer, pero se lo han cargado. O sea, el StarCraft, que podía ser un juego competitivo más en serio, no como League of Legends, que es, digamos, de un carácter más recreativo, que también es competitivo, pero más recreativo, pues se lo han cargado. Y se lo han cargado. Y han tardado 5 años en sacar Legacy of the Void. Y yo entiendo que tardes en sacar una expansión, porque a fin de cuentas alteras todo el sistema competitivo. Pero 5 años, tío. O sea, ¿en serio? 5 años, va. Siguiente. Volvemos al mismo. Arreglado el bug de Quiet en Metal Gear Solid 5. Si es que me lo estáis poniendo a huevo, me lo ponéis. Venga, a ver, dale. No, a ver, esto. Los que salió la información la semana pasada de que en las misiones 29 y 42. Si llevabais a Quiet, podía romperse la partida guardada y tener que empezar a cero. Dios, Dios mío, ojalá no os haya pasado eso. Pero parece que eso ya se ha arreglado, así que tanto en la 29 como en la 42 podéis llevar a Quiet, que hay que llevar a otro. Si te hace la faena ya sola, ya está. Y nada, y ya no va a haber problema, así que menos mal que han apresurado en solucionarlo. Dark Souls 3 llegará a Japón el próximo marzo. ¿Y aquí? Creo que tenemos beta antes de final de año, o sea que, y no creo que tarde mucho. Si sale en marzo, primer medio año seguro que lo tenemos. Y por último, The Last Guardian estará en el Tokyo Game Show. ¿Cómo no? Nos faltaría que faltara también este, ¿tú te imaginas eso? Dos, tres años sin él. Sí. Oh, sería tremendo. Pues nada, a ver qué nos cuentan Nacho y la gente que va para allí a cubrir el Tokyo Game Show. Cuando lo trasteen, sí señor. Bueno, pues estos eran los titulares y nos vamos directamente al debate con fútbol, ¿eh? Hoy toca hablar de fútbol, vámonos. A debate. Yo decía efectivamente que en su momento PES no solamente ocupó el trono de los juegos de fútbol o deportivos, yo creo que de los juegos directamente de PlayStation, aunque evidentemente había otras muchas cosas en la época que hicieron de la consola lo que fue, pero de la expansión brutal del sistema junto al chip, ¿eh? Yo creo que tuvo que ver mucho Pro Evolution Soccer. Y nada, durante los últimos años FIFA le ha ido ganando terreno hasta pasarlo, yo creo que bastante holgadamente. Y los fieles de la saga de Konami pues tenían la esperanza de que algún día volviese con brío, como parece. Ha sido o está siendo, yo no sé si decir ha sido ya definitivamente o está siendo. Salva, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ya como definitivo? ¿Ha vuelto o está en camino de...? Es totalmente definitivo. Ya el año pasado nos lo comentó Saúl que el título había mejorado mucho y era verdad. Y sí que este año yo creo que la saga PES ya no tiene que estar mirando nunca más a la época de PlayStation 2 pensando que qué buenos sean los juegos, porque ahora tiene un título muy potente, un título muy bueno, y yo creo que en el futuro nos lo vamos a pasar muy bien, porque la verdad es que el juego que sale esta semana, sale el viernes si no me equivoco, es un lavado de cara importante en todo lo que habíamos criticado durante 7-8 años tranquilamente. Estamos hablando de animaciones que por fin son animaciones realistas, jugadores que se mueven perfectamente, que la parte de arriba del cuerpo se mueve como debe, no parecen robots. Estamos hablando de pases y golpeos de balón perfectos, verosímiles, ya no hay esos pases de puntera constantes que quedan un poco cutrillos, y han creado un nuevo sistema de físicas que es realmente una pasada. Tú vas jugando y ves el contacto constante que hay en los jugadores, porque en PES el contacto está presente cada 2x3, y entre que saltan a balones divididos, que meten la pierna y el otro le pone el brazo para seguir con el balón. La verdad es que es muy sorprendente el buen trabajo que han hecho. Recordamos que PES está trabajando con una versión modificada del Fox Engine y en general en movimiento el título ha ganado muchísimo y es que se ve súper bien, se ve súper bien en movimiento sin ser un benchmark visual. FIFA sigue estando por delante, sigue habiendo fallos en detalles visuales. Lo que es en animaciones, en recreación pues, de los jugadores, recreación del balón, es un título perfecto. O sea, les ha salido la jugada redonda. Ya lo vimos en mayo en un primer first look y ahora lo confirmamos con una entrega que incluso GameSpot, por ejemplo, han titulado El Retorno del Rey. Yo creo que es un poco exagerado, pero sí que te da la idea de cómo el título ha calado realmente entre la gente que lo ha estado jugando. Bueno, perdón, aquí hay una cosa, una curiosidad, ¿no? O si os fijáis, os acordáis, cuando Pro Evolution era mejor, te estoy hablando hace muchos años, época de PlayStation 2, era mejor que FIFA, vendía más FIFA que Pro Evolution Soccer. Cuando FIFA pasó a ser mejor que Pro Evolution, vendía más el Pro, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar, Salva? ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que FIFA ahora mismo a nivel de ventas reina absolutamente. O sea, el mercado más importante que tiene el fútbol es el Reino Unido y allí es una auténtica locura. Es un juego que pasa en 7 meses y lo ves entre los 5 más vendidos. Y yo creo que la partida esta la tiene muy ganada. Sí que es verdad que aquí en España también vende muy bien, pero hay una base de gente que se pasó de Pro a FIFA porque Pro no había por dónde cogerlo desde el 2008. Los controles del Pro, ¿eh? Por eso cambiaba los controles. Sí. No. Yo por ejemplo, soy jugador de FIFA habitual y juego con los controles del Pro, precisamente. Y el desencanto que provocó, por ejemplo, FIFA 15 puede hacer que bastante gente vuelva a probar el Pro 2016 porque es que realmente vale mucho la pena. No es un título perfecto, tiene los porteros... Es un paso atrás porque los porteros no están al nivel de lo que se esperaba ni al nivel del conjunto del juego, pero en general es un título muy divertido y es un título que transmite eso que te transmitía el Pro de toda la vida, que es que juegas, te lo pasas bien y juegas 15 partidos y en los 15 partidos pasan cosas distintas, ¿sabes? Y eso yo creo que es el gran gancho que tiene este título. Y Salva, ¿y sigue teniendo el toque más arcade o sigue siendo más simulador tipo FIFA? Esto se ha hablado mucho estos días. Pro estos años se ha diferenciado por tener un ritmo de juego yo creo que bastante acertado y FIFA es un título mucho más rápido. Y esta entrega, aunque es un poco más rápido que la del 2015 seguramente, sigue siendo más lento que el FIFA 16, la demo que hemos probado. Por ejemplo, tú juegas una hora al Pro y pones luego la demo del FIFA 16 y FIFA es más rápido. Pero sí que es verdad que en esta entrega se han facilitado algunas cosas a la hora de definir dentro del área y tal. Pero yo los veo bastante equiparables este año. Te diría que ambos son mucho mejores simuladores que los 15, por ejemplo. Pero si nos ponemos a comparar por lo que hemos probado de la demo de FIFA 15, yo creo que este año FIFA 16, yo creo que este año va un poco más FIFA 16 en cuanto a simulación que el Pro, que no es un arcade ni un correcalles, ni es el Pro 4, por ejemplo, que teníamos en PlayStation 2. Salva, una pregunta. Si tuvieras que definir PES en un solo titular para poner en la caja, ¿qué dirías? Pro Evolution Soccer. diría que es el mejor Pro Evolution de los últimos 10 años. Vale, aprobado. De todos modos, esto me hace mucha gracia lo de que el juego es más rápido o más lento. O sea, los juegos de fútbol, estos FIFA y de esto, no tienen nada que ver con la realidad. Son juegos que siempre son muchísimo más rápidos que la realidad. Como te explicas que en un partido de 10 minutos el resultado sea de 5-4 o de 4-3, no entiendo por qué a veces decís que el juego es demasiado lento y por lo tanto no es tan realista. ¿Cómo es eso posible? Es contradictorio. O sea, es más un tema de proporción, por así decirlo. O sea, cuando un juego es muy rápido generas tropecientas ocasiones en una parte. Y cuando el juego es más lento y el juego te obliga a elaborar más, porque por ejemplo, tanto el Pro de este año... tú no puedes hacer un pase, si estás de espaldas tú no puedes mandar un pase al delantero que tienes de espaldas porque vas a fallar el pase. Antes no, antes los juegos eran bastante más automáticos y más o menos apuntando donde fuera pues el jugador ya golpeaba el balón como fuera y aunque estuvieras de espaldas pues llegaba a su destino. Aquí no, aquí tienes que parar el balón, tocar de cara, el que toca de cara gira y su giro pues es tiene un tempo mucho más lento y eso hace pues que no se generen tantas ocasiones, que ya te digo, es en proporciones, igual que en NBA. En NBA está claro que en partidos de 5 minutos por cuarto pues puedes llegar a 70, 80 puntos, que es impensable en un partido de vida real, pero yo creo que es la proporción, que tenga un cierto equilibrio cuando acabas un partido y que no acabes un partido 8-6, por ejemplo. A ver, yo voy a meter el dedo en la llaga y en el tema de comentario. ¿Ha mejorado la cosa o otra vez va a haber que jugar desactivándolo? Nefastos. Podemos poner los japos, por ejemplo, pues los japos, eso, Sumoregato, Yellow Cardo. Esas cosas. Cardo. En inglés no están mal, sí que es verdad que repiten muchas frases, pero la verdad es que tanto Carlos Martínez como Maldini se desaprovechan mucho. Y yo creo que Carlos Martínez es un buen narrador, aunque sea merengue, ¿no? Es un buen narrador de partidos. ¿Pero qué dices tú ahora? Es que es algo bueno, tiene que tener el hambre. Pero no, yo no se aprovecha ni la intensidad que le da él, ni tampoco se aprovecha los conocimientos que en teoría tiene Maldini, porque hace comentarios que no son comentarios que hace él cuando está haciendo una retransmisión. Yo creo que sé que es complicado, y hablando con Konami siempre te lo dicen, que es muy difícil hacer algo que encaje y tal, pero se podría sacar más jugo a los dos de largo. ¿Y el tema de licencia, Salva? ¿Sigue teniendo a Roberto Larcos y a gente así o hay bastante licencias oficiales? Has tirado al pez de los buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que licencias tiene sobre todo competiciones oficiales, o sea, la Champions, la Libertadores, la Supercopa Europea, tiene la Europa League, a la Copa Sudamericana y en nuestro caso tiene la Liga BBVA y la Liga Adelante. Tiene también las dos ligas francesas, pero sí que faltan licencias. Por ejemplo, tenemos la Premier, pero solo hay un equipo licenciado. Eso quiere decir que no hay ni nombre real, ni escudo, ni camiseta, pero los jugadores sí que son reales. O sea, en North London pues está Walcott, está Giroud, etcétera, pero tienes que editar el tema de las camisetas. Lo más grave es seguramente el tema de falta la liga alemana. A nivel europeo yo creo que es una ausencia destacada. Y el tema de que tú tienes la licencia de la Champions, que está súper guapo porque suena el himno de la Champions, haces los grupos todo con las imágenes de la Champions, y claro, como no tienes la licencia los 32 equipos de la Champions, pues hay algunos equipos chunguillos y tal. Sí que es verdad que el editor lo detiene en parte. En PlayStation 4 podemos importar imágenes y demás, o sea que en una semana lo tienes montado todo bien, pero creo que en Xbox One lo tenemos que comprobar, no se puede importar, o sea que o lo haces a manubrio o te quedas con camisetas chunguillas. Una cosa, de todos modos, esto no es lo que la mayor parte de los usuarios buscan en un Pro Evolution Soccer. O sea, creo que el tío que no tiene la Bundesliga en el juego, o el tío que se preocupa por no tener la Bundesliga en el juego, especialmente aquí en España, es un público menor, ¿no? A fin de cuentas, quiero decir. Y todavía me parece todavía menor la gente que cogerá el editor y empezará a editar a mano. Poca broma con esos, ¿eh? Hay mucho obseso. Poca broma con eso. Sí, no, hay mucho obseso que se tira más horas editando y subiendo packs y tal, y la otra gente se aprovecha. O sea, hay trabajos impresionantes, ¿eh? Creo que esta semana que ya ha salido en Sudamérica, hay packs ya con la liga japonesa, la liga alemana y toda la liga Premier, pues perfecta. Además, con las plantillas que usan, queda la camiseta y queda el escudo igual que si estuviera en los... Pero esto es absurdo. Todo el mundo sabe que el editor solo sirve para ponerles nombres, no sé, Cipotronic al equipo o hacer el equipo cuñado, Pokémon. Con tu cuñado, ¿eh? El equipo Pokémon, no sé, el Newpie, esas cosas, no sirve para nada más. ¿Quién le pondría con un editor? ¿Quién usaría los nombres reales? Que eso es absurdo. Poca broma con eso también, ¿eh? Porque... Pues muchas gracias a la buena gente que lo hace. No, sí, sí. Y además tenemos la ventaja eso de que, por ejemplo, la Premier, todas las plantillas son oficiales, o sea, no hay nombres inventados. No, Alexis es Alexis, no es Alexia, o sea que no hay problema con eso. Hombre, sería curioso bueno que fuera Alexia, aunque bueno, ahora en el FIFA se puede, ¿eh? Yo soy habitual de los foros de la yihad mouriñista. Mote, ahora mismo te estás ganando una de sopapos. No, a ver, en serio, yo cogería un equipo de leñeros y, no sé, le llamaría High Kick y pondría Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, yo qué sé, Bruce Lee, no sé, Jason Statham, no sé, para eso sirve el editor, ¿no? Algo bueno. Sí. O sea, todos con 100, con 100 de fuerza y no sé. Las estadísticas de Pepe, pones las estadísticas de Pepe y ya está. Oye, ahora que dices esto con 100 de fuerza, una anécdota, ¿vale? Anécdota cebollita. Me acuerdo que hicimos una quedada con gente del foro de GameCube, que ahí no me expulsaba nadie porque estaba Fran de moderador, ¿vale? Y yo llevaba mi GameCube con el Winning Eleven Final Evolution, ¿vale? Y yo jugaba con el Barça. Era el Barça de Ronaldinho, Larsson y tal. Y empezamos a jugar y todos me dicen que el Barça corría mucho. Y yo dije que no corría tanto, que simplemente había tocado los números para hacerlo más realista. Y estaba pues todo el Menudo Barça. Hacker. Estaba el Barça con 90 y picos todos y todos los otros equipos, pues, con mal, con los números originales. Ay, qué truquero, ¿eh? Qué truquero. Cheater. Y que ahora este tío sea jefe. Es que. Ay, yo recuerdo al portero que hice, ya metió Pascual es cojo, y no quiero contaros cómo sacaba de puerta, increíble, en fin. Mítico, un saludo a Metio Pascual. Bueno, vamos a, si queréis apuntar algo más es el momento, y si no, Albert, no sé si tenemos algún comentario en las redes sociales al respecto, ¿sí? Pues venga, los hay. Tema. Vamos. Vamos allá, a ver, mensajes que nos han ido llegando a la cuenta de podcast, a ver, el primero, Castolo. Y dice, estaría bien que hicieseis un reportaje, a ver a quién le cae esto, sobre cómo editar Pro Evolution y reflejando las webs que suben kits. ¿Eh? Le ha tocado al nuevo, Salva, ¿no? Sí, yo creo que Ángel es el candidato ideal, y si no, pues ya pasaremos unos links en mensajes privados, porque si linkamos a otras webs es spam y nos expulsan los moderadores. Actitud Lúdica dice que el último PES que jugué en Play 3 instalé un parche descomunal, con todo, un curro salvaje. Daclight dice que explotan. El Ney estaba también. Dice Daclight, explotan el Fox Engine de manera que se diferencia de la edición del año anterior. ¿Lo ves tú ese salto, Salva? Sí, se nota sobre todo en movimiento, pero sí que es verdad que la estampa cuando tú estás jugando a FIFA se luce mucho más a nivel de detalles del césped, de las camisetas y tal, pero en movimiento las animaciones y las físicas son Hombre, brutales. Hombre, pa hacer el campo del proso tenían que trasladar un escenario entero del Metal que está igual de vacío. Francisco Jiménez, Pro Evolution ha evolucionado muy bien el año pasado, ya pudimos verlo. FIFA se ha estancado desde hace 3 años. EA invierte más en publicidad. También dice Francisco que este año sí se le puede hacer frente a FIFA. De hecho, diría que gráficamente lo supera. Lástima las licencias como la de la Premier. Yo digo una cosa, a mí este Pro me parece muy superior a FIFA 15. Es que de hecho FIFA 15 me parece uno de los peores juegos de fútbol que recuerdo. Pero la demo de FIFA 16, ojo, porque a muchos nos ha trastocado los planes, ¿eh? No podemos recuperar, ¿no? Lo que dijo Salva de FIFA 15 el año pasado. O sea, no dijo eso. Dijo que algún fallito y tal, pero que estaba muy bien. Y ahora dice que es el peor, bueno, en fin. ¿Sabes? Lo analizó Jabote. Es como más. La independencia que hace unos años decía fácil, que era, ¿no? Sí, una cosa anticuada ya. Mario Vadillo dice, al menos este año hace algo de competencia. Buena alternativa para quien se haya cansado de FIFA, aunque tiene que seguir mejorando. Y por aquí ya gente obviamente apoyándome con lo que he dicho de Metal Gear, que se ha destapado todo el pescado, ¿eh? Todo el pastel. Sí, exactamente, todo el pastel. Y ya la gente pues se ha dado cuenta del bodrio que tenemos ahí. Pero en fin, ahora ya llegará algún audio, ya me pondré. Sí, creo que he mandado un audio mío del año. Creo que me he grabado y he mandado un audio, porque como no me van a dejar, yo mando el audio, ¿eh? Ya verás. Pero con otro nombre, ¿no? O sea, con un seudónimo. Sí, Arturo Menos. Bueno, no, así no se nota. Y oye, Juan, me parece a mí que se ha ido, ha empezado a jadear y o bien le ha dado un colapso o ha ido a hacer alguna que otra cosa más interesante, ¿no? No pasa nada, lo presento yo imitando a Juan Arenas. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, lista! Audios. ¿Podríamos aprovechar para poner algún audio o qué? Pues venga, empecemos con audios de los oyentes, lo que habéis mandado durante esta semana y la semana pasada. Tenemos una veintena por delante, así que sed breves en las respuestas que le digamos. ¡Hasta la semana que viene! Venga. Venga, voy a empezar con la primera tanda. Hola amigos de Meri, soy Andrés Espinosa, calor exquisito en Zona Foro. Bueno, seguiros animando con el podcast, seguir así, siempre los escucho y es primera vez que me animo a enviar un audio. Siempre tenía dudas, pero bueno, ahora sí me he puesto. Saludos a todos, ahí siempre voy de parte de Albert cuando hay pelea, pero no soy pesero, pero siempre voy con Albert. Eso es lo importante. Yo le hago caso. Eso es lo importante. Bueno, la duda es que me quería cambiar ya a nueva generación, tengo una 360, siempre he jugado Battlefield, los multijugadores estos rápidos, me gustan los juegos de acción, me gusta mucho Dishonored, Fallout, esas cosas también, y bueno, no sé si pensaba ya cambiarme después del E3 a la PS4 y probar los Uncharted y las otras cosas que no había probado. Pero cuando fui a la tienda, el tío me decía, no, pero mira, si tienes Xbox, pásate a la One y juega los juegos. Y me salió las dudas, y escuchando el podcast de Metal Gear, no sé si era buena aprovechar a comprarme una. Bueno, ya se puede jugar en los dos, pero bueno, no sé, ¿qué me recomendáis? Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, Yo diría buenas, que... señores del Meri Podcast y Albert. Supongo que esta semana o la que viene hablaré sobre el Mario Maker y me gustaría proponeros una cosa. A los redactores que vayáis a comprar el juego, como Juan, Salva, Relaño, Enrique, estaría bien que cada uno de vosotros hicieseis un nivel para que pudiésemos jugar los lectores. Y ya, pues si pones en la página una votación de a ver cuál nos ha gustado más, ya sería la hostia. Venga, a ver si os animáis. Ay, postdata. ¿Relaño, has pensado en comprarte una bufanda? ¿Qué tal, chicos? Soy Guinness07. Quería comentaros que después de haberme pasado Batman Arkham Knight, pues me he dado cuenta que realmente no ha supuesto ninguna revolución ni ha reinventado la rueda, ni siquiera la otro engaño, una vuelca de tuerca a la saga. Entonces, esto me ha llevado a recordar cuando comentasteis en el podcast lo que os había parecido Batman Arkham Origins, si se le tachó de ser continuista, de no ser un juego inspirado, de que el estudio pues no estaba a la altura de Rocksteady. Y realmente quería preguntaros si a día de hoy seguís pensando lo mismo, porque realmente este Batman Arkham Knight adolece de los mismos fallos o desvirtudes que podría tener Batman Arkham Origins. De hecho, simplemente es un Batman Arkham City dopado, por así decir, llevado a la nueva generación, pero no reinventa ni actualiza nada. Y el tema del Batmóvil, realmente al final solamente lo acabas usando cuando la propia historia te lo impone, porque llega un momento en que es o incómodo o repetitivo. Pues nada, chicos, un fuerte saludo y ya había ganas de que volvierais. Hola, chicos de Meri Podcast, mi nombre es Songo Bandero desde Chile. Felicitaciones por su nueva temporada, espero sigan así. Tengo tres motivos por los cuales envío este audio. El primero es el recordar el lamentable fallecimiento del señor Iwata, el cual fue un gran golpe para todo el mundo gamer, independiente que seas fan de Nintendo o no. El otro motivo por el cual les envío este audio es por recordar a los dos campeones de Evo que fueron de chilenos que ganaron este año. Nos sentimos muy orgullosos por ellos y espero sigan saliendo campeones de Chile así. El otro motivo del cual les envío este audio, es, como deben imaginar, hablar sobre Metal Gear. Es, como se nota, la ópera prima del señor Kojima. Aunque lamentablemente se haya retirado Konami, este juego será recordado como su mejor juego y culminación. No había mejor final para poder terminar la saga de Metal Gear como es Metal Gear 5 de Phantom Pain. Muchas gracias por escuchar mi audio y saludos desde Chile. Buenas, mi nombre es R. Aníbal RR en Twitter y soy asiduo lector y escucha de su podcast, que muy bien lo hacen todos ustedes, amigos de Meri Podcast. Primero, felicitarlos por su buen programa. Segundo, estoy muy contento y muy emocionado con la nueva entrega de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y una pregunta para el staff: ¿cuál de todos sus Metal Gear recuerdan con más cariño? Yo principalmente me encantó el número 4. Espero que el 5 sea aún mejor. Hasta luego. Ah, por cierto, estoy hablando desde Venezuela, específicamente Puerto Ordaz. Saludos. ¿Y eso todo de momento? No, visto que a Juan no se le oye, que sí. Está hablando de... No se le oye. Mientras Juan arregla los problemas, es curioso, ¿eh? Un día que no está... Bueno, da igual. Muy bien, chicos. El primero de los comentarios preguntaba pasar de 360 a PlayStation 4 y que fue a la tienda y el tío de la tienda le dijo que no a la One. ¿La gente se lleva comisión de esto? No, no deberían, por lo menos. Aquí hay una cosa, y es verdad que ahora mismo One y PlayStation se han puesto en nivel de ventas, no que hayan vendido igual, pero están empezando a vender más o menos parejo. Por ejemplo, este mes de agosto han vendido bastante parejo en casi todos los mercados. Uno de los problemas principales de Xbox One es que no se llama PlayStation 4, ¿no? Y no tiene el nombre que ahora mismo tiene PlayStation 4. No creo que ahora mismo haya tantísimas razones como para preferir a una One sobre una PlayStation 4 y ni al revés. Yo creo que con las dos ahora mismo haces, con cualquiera de las dos. Yo francamente tengo las dos, pero podría tener solo una y estaría bien. Así que yo creo que no te equivocarás. Creo que el salto a la nueva generación ya te toca, ya creo que has estirado la Xbox 360 y está muy bien que la hayas estirado tanto, porque realmente es una consola que ha dado mucho. Recordemos que es hardware de 2005 y estamos en 2015, pero con ninguna de las dos te vas a equivocar. Es una cuestión de víscera, ¿no? De emoción, ¿qué te tira más? Así que adelante con cualquier cosa que acierta seguro. Y sobre todo, Mote, que a estas alturas ya, hace un año quizás decíamos, bueno, esperaos, porque el catálogo ahora mismo todos son ports y son cosas transgeneracionales y tal. Yo creo que ahora mismo ambas consolas tienen ya catálogo como para si te quieres comprar una consola, a ciegas, la primera que veas, esta o esta, vas a acertar seguro. Hay catálogo en ambas para aburrir. Y después del anuncio de la retrocompatibilidad, mucha gente en One, ¿sabes? Que el que dudaba, yo creo que ha terminado por decidirse a lo mejor en ese sentido, si la compraba o no. Sobre todo si tiene una Xbox 360, ¿no? Que puede acabar de jugar algunas cosas, a lo mejor que le quedaban pendientes. No sé, yo creo que puede ser un factor a decir, pero ya te digo que la gente no suele jugar a las consolas. Yo por lo menos he bajado muchísimo, quiero decir un 99% de juego sobre mi Xbox 360 a partir de que tuve la One, ¿no? O sea, no, sí. La retrocompatibilidad es importante, pero es vital, no lo sé, vende muy bien, pero a la hora de la verdad no creo que sea un factor diferencial puro como para decidirte por una consola. Vamos a ver cómo repunta la retrocompatibilidad, porque vamos, a ser incluida a posteriori, digamos como si fuera un parche, pues veremos a ver cómo lo hacen, pero oye, al menos va a tener algo que en Sony ni se plantea, ¿no? Y eso es, al fin y al cabo, un punto a su favor. Y otra es que One está remontando bastante en cuanto a exclusividades. Ya se vio en el E3 que se están poniendo las pilas ahí y vamos, bastante bien, lo están haciendo bastante bien. Yo creo que lo importante aquí son los catálogos al final. A ti te gusta más Gears of War, te gusta Halo, te gusta Uncharted. Yo creo que aquí es lo que va a decidir, porque el resto sí que son detalles, que si los multis están saliendo pues con mejor resolución en PlayStation 4, pero la diferencia no es abismal, que el tema de retrocompatibilidad, que es un detalle interesante, pero tampoco es nada. No es que no sea nada, o sea, pero que tampoco creo que sea decisivo a la hora de una compra de una consola Next Gen. O sea que al final es las preferencias. Sí, yo estoy de acuerdo con Salva y con Albert, pero hay que tener mucho cuidado porque las tiendas también quieren sacar stock. O sea, no es que haya más ventas o no de una de otra, pero sí que hay veces que te dicen, oye, que llévate en esta plataforma, no cómprate esta, tal. Entonces, si haga lo que haga, se compra la que se compre, que tendrá motivos más que suficientes para una o para otra, que tenga cuidado con las tiendas, porque quien te está vendiendo el producto en ese caso es eso, es una tienda que intenta ganar dinero. Entonces, no es lo mismo que nosotros, que te podemos recomendar una, un catálogo o tal, sino que ahí es diferente. O sea, simplemente que tenga cuidado con eso. Venga, avanzamos. El segundo de los amiguetes hablaba de Mario Maker y decía que le gustaría que los miembros de la redacción hiciesen un nivel cada uno para jugarlo y después votar cuál le había parecido el más elaborado. No es mala idea, de todas formas. Esto no se ha pensado, ¿no?, en hacer alguna especie de concurso de creación de niveles. Yo ya tengo uno subido ahí a internet, ¿eh? Ya lo estuve compartiendo por Twitter y la verdad es que funciona bastante bien. La gente lo puede puntuar, la gente te da feedback y funciona guay. Mote y yo hemos hecho uno con tres líneas y torres. hay un nivel que se llama No pulses ningún botón. Muy bueno, ¿vale? Muy bueno ese. Sí, muy pero bueno. Solo lo han superado el 60% de las personas, ¿vale? Lo cual te da para pensar el nivel mental, ¿no? El nivel intelectual de la gente que juega este juego. Le dicen, no pulses ningún botón. Pues 6 de cada 10 personas lo superan y 4 de cada 10 no son capaces de pasar ese nivel sin pulsar ningún botón. No, yo, la costumbre, Mote. Tener un mando y no pulsar nada es jodido, sí. Yo voy a intentar replicar el nivel que hice para el desafío Mary Station, porque nosotros jugamos en servidores de prensa y se han perdido esos niveles, y lo voy a pasar al servidor de la gente mundana y triste que tiene el juego pues cuando sale, y ya pasaremos el código por aquí. Enrique, lo que llamamos gente normal, sí, cariñosamente. Enrique no se lo terminó. No, a ver. No se lo pasó, Enrique. ¿Y Sergi y Jabote, que en paz descanse, tampoco? Un Jabote que en paz descanse. ¿Cómo estamos hoy? Madre mía. Bueno, venga, seguimos. Guinness 07 era el tercero que nos decía cosas esta vez sobre Batman Arkham Knight. Dice que él piensa que no es ninguna revolución. De hecho, recordaba lo que se criticó de Arkham Origins y cree que en ese sentido es muy continuista, que no mejora lo que había en nada. No estoy de acuerdo, Juan. Que de hecho dice que es una versión hormonada del Arkham City. Eso es lo que ha dicho. Yo tengo que decir una cosa. Primero, los frotes con el micro, ¿no? No hay que frotarse. Hay que vigilar por donde te frotas el micro, ¿no? Porque es... O sea... A mí me genera confusión, no sé a vosotros, pero me ha generado, oía mientras hablaba que se iba frotando con el micro y he pensado, no sé si lo está gozando mucho o qué, pero no sé. Me gusta oíros, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo ahora que he empezado por fin Arkham Knight, porque obviamente esperaba que la versión de PC estuviera corregida, yo el problema que tuve con Arkham Origins era que sí, la estructura era la de un Batman, pero yo creo que el desarrollo, sobre todo en lo que a trama principal se refiere, me hacía pesado, o sea, no tenía el frenetismo que sí estoy encontrando en el desarrollo de Arkham Knight. O sea, es que constantemente en Arkham Knight, desde que empiezas, pasa una cosa, inmediatamente pasa otra, y de repente tienes que ir a otro lado que está pasando otra, y te doy mi palabra de que empecé, creo que fue el viernes, cuando terminé el Metal, y digo, bueno, voy a echarle un ratillo, y de repente cayeron 5 horas seguidas porque es que no podía despegar el mando. Y eso es algo que a mí con Arkham Origins no me pasó, se me hizo pesado. Entonces, yo en ese sentido sí que creo que el desarrollo de la trama principal, ya a nivel de secundarias y de lo que se puede aprovechar la ciudad y tal, no te puedo decir porque yo no soy muy fan de hacer cosas en los mundos abiertos, me aburro muy rápido. Pero en lo que es la trama principal, a mí me ha parecido muy frenética, muy divertida y entretenida, y variada. Pues yo estoy en línea con lo que comenta el oyente. A mí me parece mejor que Origins, me parece una producción bastante más grande y más potente en todos los sentidos, pero a mí este Arkham Knight, la verdad es que me parece un Arkham City con el Batmóvil, un Batmóvil del que se abusa la mecánica, del que ha pasado el medio juego, no estás haciendo nada que no hubieras hecho al principio, y a mí me ha decepcionado un poco, y lo digo, me ha decepcionado un poco como me decepcionó Gears of War 3 y como me decepcionó Uncharted 3. Creo que los tres juegos... A la saga se le ha hecho larga las terceras entregas y todavía tienen que venir más. Que va. Yo no sé si es porque tenía ganas de Batmóvil desde el primer Batman Arkham o si ya me venían las ganas de mucho atrás después de jugar a ese magistral Batman Returns de Mega CD, pero a mí el juego es que me ha encantado. El Batmóvil está magistralmente introducido dentro de las mecánicas del juego y oye, se usa muy bien. Yo es que disfruto pero mucho recorriendo las calles de Gotham City a toda pastilla con el Batmóvil, pegándole misilazos ahí a los enemigos y no me canso. Puede que a muchos se le haga repetitivo, pero oye, yo me puedo tirar ahí horas y horas y no hay manera de cansarse. También es el Batman más largo y eso te sobra puede... Batman, ¿no? Sí, también puede... Con el coche ya ibas bien. Ojalá hubieran introducido un juego solo de coche, Juan. Y tú lo sabes, además. Tú lo sabes, además, que habría estado muy bien. Y una pena los DLC, una pena... Un escándalo. Escándalo porque vuelven a ser lamentables, como pasó con Arkham City. Pues sí, y además solo poder controlar el Batmóvil, bueno, el de Tim Burton... mediante DLC, pero bueno, a mí me ha encantado el juego y el salto gráfico también se nota bastante, que no ahí en sí. Todos los juegos de nueva generación. Brutal. Se notan los saltos gráficos y vamos, que para mí no le doy un 10, pero un 9,9 sí, un 9,9. Estoy de acuerdo con Relaño lo del coche, ¿eh? A mí no me parece que sobre ningún momento, y además yo coges otro Batman y le echas de menos, esa movilidad, esa velocidad, y un apunte rápido en cuanto al tema de la narrativa en mundo abierto, es un ejemplo de lo bien hecho que está. No hay ningún momento en el que parezca que estás un poco perdido, que no tienes nada que hacer, sino que todo se hila muy bien, y en ese sentido creo que gana con diferencia a otros juegos anteriores. Sí, todas las misiones secundarias están como muy introducidas de forma que no da la sensación de que dejas de hacerlo una cosa para hacer otra, sino que está todo como muy... Es pues un mundo que está vivo, realmente. Te encuentras cosas... Los circuitos, Juan, misiones los circuitos secundarias de Enigma son muy buenos. Venga, seguimos. Había un amigo chileno, al que mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha al otro lado del Atlántico, que hablaba de tres cositas, fundamentalmente. Quería hacer una mención a la muerte de Iwata, ya tratamos en el podcast el duro golpe que significó. Luego hablaba también de dos campeones de Evo que son chilenos, a los que él quería... Pues no sé, curioso, volar, porque, ¿no? Patriotismo, porque, ¿eh? Porque Evo Morales es de Bolivia, pero en cambio sí, es no es chileno, ¿eh? En fin... Y por último, yo creo que es donde seguramente más tengamos que decir, hablaba de Metal Gear Solid 5, para él el cierre perfecto para la saga y dejando Kojima a Konami pues de la mejor forma posible en su opinión, ¿no? Con el de Phantom Pain. Solo un pequeño detalle, ¿no? Él hablaba de ópera prima, ¿no? Ópera prima no es, ¿no? Ópera prima ya hace muchos años que ese señor pues, ya ha llovido, está ya en esto, a lo mejor ópera magna, ¿no? Pero prima no. Así que este ya no sé cuántos años tiene Kojima, pero por lo menos debe tener 50. Demasiados y, para hacer juegos. 50 y bastantes, no, hace ya mucho tiempo que está ahí. No sé si es lo mejor que ha hecho Kojima, ¿eh? Desde luego, lo más grande, pero lo mejor no lo sé. Albert diría que lo de ópera prima, no, ópera primo por los que nos lo hemos comprado. Correcto. ¿Me puedo regalar ya aquí o me espero algún otro audio que se No, espera. Intentemos avanzar un poco, Albert. Pues no, va a tener tiempo, Albert, este va a tener tiempo. ¿Sí? Bueno, pues ahora habla Omote. En el siguiente de Metal Gear ya hablo yo. Venga, a ver, ¿me escucháis? Sí. Sí, sí, sí, ahora alto vale, y claro, vale. Loud pues and clear. El último de los mensajes de esta tanda, un amigo venezolano en este caso, que nos preguntaba cuál de todos los Metal Gear que hemos jugado nos ha dejado mejor recuerdo, anécdota, en fin, ya sabéis. El 4, para mí el 4 de lejos y más después de jugar las primeras horas al 5, que para mí se me hace lento, Se me hace lento, hay mucha morralla, siento decirlo, pero ahí Kojima no ha estado tan acertado como habría deseado. Pues mira, yo por todo lo que supone me quedaría con el 3. 3 y 4, no sabría con cualquier. Y o sea, los imposible. DMSX. Por cierto, tengo una pregunta, tanto que, bueno, la sección es a la inversa, lo que nos preguntan son los oyentes, pero yo quiero preguntarle a este chico de Venezuela, que me pica la curiosidad, desde el desconocimiento más absoluto, ¿cómo tienen acceso a los videojuegos allí? O sea, quiero decir, entendemos el. En el Mercadona. Entonces, solo a ver si nos puede mandar un audio explicándonos, Enrique. Que supongo que será normal en tiendas y tal, pero si hay alguna limitación de PEGI diferente a la europea, me pica la curiosidad. Pues nada, audio para la semana que viene. Sí, señor, ya tiene deberes este amiguete. Y si os parece, lo que hacemos es que vamos a una siguiente tanda, ¿no? De mensajes, tomamos nota y los contestamos. Dale, Sergi, al play, anda. Buenas, soy Genaker, un saludo a todos. Estuve viendo el otro día la sección Puro Hype de Alfonso y eché de menos que se hablara de las recopilaciones de la generación anterior, porque aunque ya estamos en la nueva generación, pues ya hay algunos títulos de este tipo, de la generación anterior pues hay bastantes más. Yo al final caí y me compré 3. Tengo la primera de God of War, que en cuanto la anunciaron me la tuve que comprar. De hecho, al principio solo lo anunciaron para territorio americano y mi versión es la NTSC. Luego me compré la versión, la remasterización de Ico y Shadow of the Colossus, que la verdad es que el Ico ha quedado muy bien. Verlo en formato panorámico lo ha modernizado mucho, ha quedado muy chulo. Y luego tengo la de Metal Gear, que bueno, voy a aprovechar ahora para volver a rejugarme toda la saga, habiendo salido el último y bueno, pues recuperar un poco la historia. Nada, a ver cuáles os parecen los mejores de la generación anterior. Venga, un saludo. Hola a todos, soy Andrew Sunderland en Twitter y quería proponer un pequeño debate relacionado con la rejugabilidad de los títulos. Un debate que se me ha venido a la cabeza ya que me estoy rejugando Persona 3 y se me está haciendo bastante cuesta arriba. Puesto que es un título con bastantes líneas de diálogo y como la historia principal ya me la sé, pues me encontraba a mí mismo constantemente aporreando la X con tal de avanzar algo en la historia. Entonces me intentaba centrar en el combate, pero lo cierto es que el sistema de mazmorras que tienen no es que sea lo más divertido y variado del mundo. Así que me preguntaba, ¿realmente merece la pena rejugar a esto? Y lo extiendo en general y os pregunto, ¿sois de rejugar? ¿Creéis que merece la pena? ¿O soy más bien como yo, que rejugaré uno de cada 15 títulos que juegue? Entonces, lo dicho, imagino que siendo prensa especializada tampoco tendréis mucho tiempo libre. Pero bueno, si habéis rejugado, simplemente que me comentéis a qué títulos le habéis decidido dar una segunda oportunidad en estos últimos años. Venga, un saludo, chicos. Hola chicos, saludos a todos. Les habla Alexis desde Chile y quisiera hacerles una pequeña pregunta y reflexión. ¿Qué les parece el nuevo personaje de Capcom que presentó este 11 de septiembre? ¿Qué les parece en cuanto que presenten este personaje árabe que tira bombas un día 11 de septiembre? O sea, me parece bien que los juegos se integren a problemas reales del mundo, pero que mantengan, que tengan una opinión adulta, clara, y no una estupidez que confirma un estereotipo absurdo. Este tipo de acercamiento a estos temas, no. Si vamos a afrontarnos a los temas en el mundo de los videojuegos, que sea sin de esta ridiculez. El personaje se ve muy chulo, muy genial, pero no costaba nada presentarlo el día 12, el 13, no, el 11 de septiembre. Un personaje árabe que tira bomba. Por favor, Capcom, por favor. Ay, Dios mío. A ver, Henaker, que era el primero de los que hablaban en este segundo turno de mensajes, hablaba de la sección de Alfonso. Amiguete, muy bien, muy trabajado este puro hype que llevas haciendo poquito, pero ya tiene sus fieles seguidores, muy bien. Van llegando, van llegando. Y nada, él decía que ha echado de menos hablar de juegos de la anterior generación. Ha citado los que él ha acabado pillando, ¿no? Pues estos remakes de God of War, Ico y Shadow of the Colossus, en fin. La colección de Metal Gear, que está rejugando un poco para revisar la historia. Y nada, nos pregunta precisamente por eso, por los que más nos gustan de la anterior generación. Sí, yo por referencia sí que se metió alguno, pero no mucho porque no había mucho tiempo para hablar de ellos, pero sí que se puede plantear para hacer un vídeo especial. Solo os hablo de Silent Hill, de aquel juego que se perdió en el código y tal, pero bueno, sí, es una buena idea para hacer un repaso de esos HD antiguos. Luego estaba Andrew Sunderland, que el hombre nos hablaba de la rejugabilidad, un tema interesante. Él está rejugando Persona 3 y le está costando un mundo entre los largos diálogos que ya sabe que le cuesta un poco para avanzar, ¿no? Y el tema del combate, que él decía que las mazmorras no le parecen de lo más divertido precisamente del juego. Hilando eso, nos pregunta si somos de rejugar juegos o no. Yo ya lo digo, no. Yo termino un juego y no tengo tiempo para volver a jugarlo. Al siguiente. Y a veces ni los termino. Dios mío, se me acumulan, no puedo. Yo como tú, y de hecho si un juego es muy largo, voy directo a la campaña y paso de según qué cosas. Pero sí que si un juego pues me pica, por ejemplo, Bloodborne, nada, sí que lo rejugué hasta sacar el platino, pero muy de vez en cuando. Yo creo sobre todo ya por, en nuestro caso, la edad, el poder adquisitivo que tenemos en comparación con otros años. Yo recuerdo, por ejemplo, Resident Evil 2, no exagero, si me lo habré pasado unas 12, 13 veces, Sí, igual que yo, vaya. tranquilamente. Y sin embargo, es cierto que juegos que a mí hoy en día me encantan, los gozo, pero tanto o más como en aquel momento fue un Resident Evil 2, y lo que decís vosotros, me los paso una vez y ya venga a otro, a otro, a otro, porque en esta ocasión puedo permitirme el comprar un juego cuando lo quiero y no cuando llega un cumpleaños que es uno al año, ¿no? Así que no rejuego. Y me gustaría rejugar Bioshock Infinite, pero no encuentro tiempo. A mí me encanta rejugar juegos El antiguos. Golden De Axe, te hecho, rejuegas. Golden Axe, por ejemplo, tanto el primero como el segundo y el tercero de Mega Drive, el arcade, pues anda que no hay, Juan, pues anda que no hay. Y de hecho, cada vez juego más a juegos antiguos y menos a nuevos, porque es que el patio está cada vez Claro. peor. Así que viva, viva lo clásico y viva el rejuego y abajo las remasterizaciones. Que no lo decimos lo suficiente, sí, señor. Ahí está. Bueno, y un amiguete chileno, otro amiguete chileno, este se llama Alexis, nos preguntaba acerca del nuevo personaje que se ha anunciado para Street Fighter V, este personaje árabe, él lo describe como un árabe que tira bombas, que se anunció según él, esto podéis, amiguetes, confirmarlo, el 11 de septiembre se hizo el anuncio del personaje y nos ha dicho lo mal que le parecía que si es que se ha hecho a propósito, que piensa mal y acertará, como suele decir, bueno, le parece que no está muy. Pues muy bien hecho por parte de Capcom el anuncio de un personaje de estas características ese día, ¿no? Aunque el personaje le mola, eso sí, él lo ha dicho. Estas cosas no entiendo realmente si es que la gente no presta atención, no sabe en qué día vive, no sabe lo que está anunciando, pero sí, puede ser que no tenga más sentido que un personaje que es árabe y que tira bombas como, pero vamos, es que no tiene ningún sentido que nadie en Capcom se centre un poquito y diga, vale, hoy no lo sacamos, vamos a sacarlo mañana. No, no entiendo, la verdad, yo tampoco. Hombre, a ver, Yo no creo que haya coincidió. sido ca casualidad, ¿eh? Hombre, coincidía con un evento en Dubái, creo recordar, de juegos de Fighting Games y tal. A ver, seguramente no me veo yo a Capcom diciendo, 11 de septiembre, vamos a anunciar un nuevo personaje árabe que tenemos. O sea, no. Evidentemente hay detalles y hay formas de anunciar cosas y que quizás no era el momento idóneo para hacer un anuncio de un personaje de este tipo. Pues probablemente. Pero Hombre, y bueno, tampoco tampoco me que. gustaría que se hiciera sangre contra Capcom por haber tenido un desliz poco políticamente incorrecto seguramente, pero vamos, que no es un, no deja de ser un videojuego que yo que sé, que tampoco pasa nada, bueno. Tampoco hay que quedarse con que sea un árabe que lance bomba, ¿ves? Un luchador con poderes basados en el viento y por lo que he visto hasta ahora un luchador bastante interesante. Tampoco hay que ponerlo ahí todo por la vía mala, ¿no? Bueno, tenemos más mensajes, Sergi, supongo que sí, ¿no? Había un chorro, así que vamos a dejarlos sonar, sí, sí. Yo, al igual que mucha gente, cuando escucho esta música, la verdad es que me pongo tierno. Kingdom Hearts es una de las sagas más queridas por todos los fans, pero a la vez es una de las sagas más sobrevaloradas que yo he podido jugar. A nivel de jugabilidad, cada juego presenta sus particularidades, pero todos comparten una cámara infame y elementos que sobran. En el segundo, la magia y las invocaciones prácticamente están por estar. Pero aun con todo, la verdad es que el sistema funciona bastante. Mi principal problema está siendo con la historia. Los japoneses tienen un tipo especial de idiosincrasia para hablar de los sentimientos que puede llegar a ser muy cargante, y en Kingdom Hearts esto ocurre al cubo. Durante la primera saga parece que no distingan entre ser un poco infantil y dar mucha vergüenza ajena. Riku se vuelve malo porque lo pone en el guión. En el Beat by Sleep, que se supone que iba a ser el más complejo de todos, Ventus va ciudad por ciudad de Disney diciendo que quiere hacer amigos. A Aqua le mandan encontrar a dos personas y se las encuentra 6 veces en la historia y los deja ir. Y lo más interesante, que es la organización 13, los sin corazón, de dónde se forman, qué está ocurriendo, qué va a pasar, todo eso se va desgranando en trocitos de cinemática al final del juego y dividido en 9 juegos distintos en plataformas distintas. La banda sonora, eso sí, magistral. Son buenos juegos, la historia está bien aunque mal contada y desde luego creo que tiene un factor nostalgia que influye mucho en la opinión de la gente. Un saludo a todos de parte de la panza metalera y espero que os vaya muy bien la nueva temporada y a Jabot en su nuevo trabajo. Hola, muy buenas a toda la comunidad de Mary Station. Soy Isaac82, otra temporada por aquí. Lo primero, chicos, daros la enhorabuena por la 9ª temporada. Y que lo que quería comentar hoy es una cosa que me llamó un poco la atención la semana pasada. Estabais hablando de Metal Gear y el tema obviamente derivó en posibles GOTY de este año. Entre todos los que nombrasteis, lo que me llamó la atención fue la ausencia del Batman Arkham Knight. Yo lo estoy jugando ahora y bueno, es que la verdad es que el juego es brutal, brutal. Si eres fan de Batman, incluso se disfruta muchísimo más. Para mí es un juego redondo, el caso es que yo lo estoy jugando en PlayStation y creo que ahí viene el problema. Mi pregunta es la siguiente, ¿creéis que el hecho de que todos los problemas que ha tenido el Arkham Knight en PC, aparte de bueno alguna otra cosilla como aquella bochornosa edición del Batmóvil que nunca llegó a salir, pues que han dañado un poco la imagen de Rocksteady y que a lo mejor ahora no veamos ese firme candidato a lo que podría ser un GOTY? Porque bueno, yo estoy seguro que Albert, si lo hubiese jugado como lo hay que jugar desde el día 1, pues sería uno de sus defensores. Nada más, chicos, a seguir así y nos vemos. Hola amigos del Miri Podcast, soy Avaroja. Quería comentaros un fallo de hardware que ha tenido la Xbox One. No ha sido tan grave como las famosas luces rojas de su predecesora, pero bueno, he echado un ojo por los foros y ha tenido bueno un alcance relativo y de momento Microsoft tampoco ha dado una solución después de ya casi 2 años la máquina en el mercado. El tema es que el mando se te desconecta aleatoriamente. Estás jugando tu partida, se te desconecta. Reconecta, tarda un poquito, se desconecta, te conecta. Y esto es totalmente aleatorio. Por supuesto, he probado con diferentes mandos y con baterías nuevas para descartar el tema. Si echáis un ojito por foros en internet, sobre todo en inglés, pues eso. Hay bastantes usuarios con este problema. Yo mismo he mandado la Xbox ya una segunda vez a reparar el asunto porque la primera vez me vino sin arreglar. Entonces, bueno, a ver si habéis oído hablar del tema. Sin más, chicos, un saludo y venga, buen trabajo. Hasta luego, gracias. Vale, pues empezamos por la panza metalera, que nos hablaba de Kingdom Hearts. Ha hecho una reflexión con respecto al juego. Él dice que entiende la nostalgia y entiende las cosas buenas que de él se han dicho, entre ellas la banda sonora con la que habría. Pero también hablaba de que está bastante sobrevalorado, sobre todo por el tema de la historia y de cómo la forma de enfocarla que tienen los japoneses. A él se le ha hecho personalmente en el tema de los sentimientos e incluso en algunas quests y cosas que había que hacer bastante cargante y de vergüenza ajena. No sé si esto os parece. Hombre, la verdad es que le ha pasado mucha factura a esta saga el hecho de haber lanzado tantas entregas para consolas portátiles, ¿no? Tuvieron la primera y la segunda parte, que si bien los guiones daban esas vueltas y revueltas que suelen dar los títulos japoneses, pero vamos, al menos digamos que veías que había una meta, ¿no? Que había un recorrido. Pero con tanta entrega portátil yo también me he perdido, ¿eh? Y yo para mí al final todas o bien me cuentan lo mismo, o bien cuentan cosas del pasado que contradicen a las del presente. Un auténtico lío y esperemos que en la tercera entrega lo arreglen. Bueno, Isaac 82 nos hablaba del GOTIS de este año. Estuvimos hablando con la excusa del Metal Gear 5 de los que creíamos iban a postularse para el título en este 2015 y no dijimos nada de Batman, o al menos eso es lo que él comenta. Y nos dice si creemos que lo que ha pasado con la versión PC y esa edición con Batmóvil que se cancela puede haber afectado a la imagen de Rocksteady y sobre todo a su candidatura al GOTI. Pues no sé, no, para mí no, al menos para mí ahora, en cuanto a GOTY, The Witcher, Batman y Metal Gear en este orden, aunque aún tengo la esperanza de que Metal Gear suba algún puestecillo, pero ya lo he dicho antes, a mí el último Batman me ha encantado y vamos, estoy deseando ver lo que hace Rocksteady con Superman, a ver si al fin podemos tener un buen juego de este superhéroe. Bloodborne, no os olvidéis de Bloodborne, salió pronto, pero yo creo que es uno de los juegos más brutales, además nueva IP que ha salido este año. Juegazo. Yo respecto a lo de Batman, yo creo que no le afecta como candidato al GOTY, pero sí que por parte de Rocksteady, aunque no fuesen ellos los que desarrollaran esa versión, simplemente el hecho de sacarlo ya quita bastante prestigio a la forma que tienen de trabajar, pero vamos, como juego no le desmerecen nada que los problemas que ha tenido sobre todo en PC. Pero yo ahí veo más culpable a Warner que a Rocksteady, Sí, Alfonso. O es sea, cierto. si Warner dice, pues para PC tenemos este presupuesto, así que lo haga esta gente y que lo lancen tal y como esté. Y ya está, ya lo iremos arreglando con el tiempo. Ahí Rocksteady creo que no ha tenido mucho que ver con las decisiones que se han tomado. Sí, lleva razón, Relaño. En multicarga lo tenían que haber lanzado el año, ¿eh? Por las dos Vaya, caras. vaya. Bueno, y el último de los mensajes que hemos oído en esta tanda ha sido de Abaroja. Él hablaba de un fallo de One, de hardware, que se ha comentado poco, que evidentemente no tiene la trascendencia, porque si no, muchos habríamos oído hablar del tema de las tres luces rojas famosas de 360, pero para el que no se ha dado una solución por parte de Microsoft definitiva. Yo no sé si habéis oído hablar de esto que él nos comenta, de que el mando se desconecta y conecta de forma aleatoria. Él incluso le han tenido que pues llevar a arreglar la consola un par de veces, aunque parece que es bastante común. En foros él nos comenta que sí que hay gente que está al loro. Vosotros, que los que tenéis la consola, ¿qué decís? No ha pasado nunca. A mí tampoco me ha pasado nunca. Pero sí que es cierto que en foros y tal se habla mucho de los problemas de hardware, por ejemplo en PlayStation 4 con el tema del sonido de los ventiladores. Y siempre se dice mucho eso de que no entramos a analizar eso. Yo he visto un análisis de Digital Foundry con la nueva versión de PlayStation 4 que tenía menos sonido de ventiladores y tal. Pero sí que el tema de hardware a veces pasa, hay problemas, pero yo creo que tanto como para generalizar con el mando, a mí, como dice Mote, nunca me ha pasado eso. A mí tampoco me ha pasado. Puede que el problema sea generalizado más, creo que ha dicho este oyente en los foros de Reino Unido, porque allí también la consola se ha vendido muy bien, o sea que hay muchísimos más usuarios y puede haber muchos que tengan ese problema, pero vamos, yo hasta ahora no tengo quejo en ese sentido con la One, con la PS4 y su mando sí, me parece lamentable lo que dura la batería de ese mando, es que hay Es veces que verdad, dura ¿eh? Es 10 verdad. minutos, es que hay que estar continuamente conectando Sí, ese sí, sí, cable sí. con Es el tipo Game, es dedillo, tipo con el Game pego Gear. ese de la lucecita que le pusieron, es que se chupa la batería entera, vamos. La Game Gear con pilas, ¿eh? Cuando yo he utilizado la Game Gear con pilas que La duraba Game Gear duraba más que que era media la pantalla portable. duraba. Era portable, ¿no? La Sí, podías llevar de un sí. lado para otro, pero Te nada. dejé valer un torito, madre mía. Sí, pero la verdad es que el Claro. mando dura muy poco y el de Wii U también dura muy poco, la tableta. Muy, muy poco. Digo que al final yo la tengo tantas veces conectada con el cable que, macho, he vuelto a los tiempos de Mega Drive, tío. O sea, es una cosa Regreso al entrañable. pasado, Sí, sí, Juan. sí. Regreso Esto al sí que es un pasado. regreso al pasado del copón. Bueno, Sergi, déjanos otros poquitos. Anda, a ver qué nos cuentan los amiguetes. Hola, buenas. Soy Abaigol22 en Twitter. Antes de nada, quería daros la bienvenida a esta nueva temporada. Espero que sea igual o mejores que las anteriores. Y este audio quería dedicárselo a mi querida novia, que este verano, sin motivo alguno y aparente, me regaló la Play 4 de un tera. Sí, señores, ¿qué más se puede pedir que tu novia, que aparte que puedas jugar sin ningún problema, no como otras, te regale la Play 4 porque sí? Pues nada, esto solo era una dedicación a ella y a todas aquellas novias que son permisivas con su novio y que entienden que es un hobby y que lo utilizamos para no pelearnos con ellas en los momentos que estamos cabreados y desahogar nuestras crisis existenciales con los juegos. Así que muchas gracias y espero que no sea la única que haga estos regalos porque sí. ¡Bienvenidos! Se me olvidaba, hoy cumplo 31 años. ¿No tendréis algún juego por ahí de PS4 que os sobre? Bueno, si no es así, al menos contestarme la pregunta de si habéis jugado este verano los juegos que habíais dicho o bien os habéis dedicado a otro. ¡Gracias! Hola amigotes de Veristation, soy Isaac82 de nuevo. Ya envié un audio la semana pasada, pero bueno, ya que Albert quería que esta semana enviásemos audios a lo grande, se me ha ocurrido haceros una pregunta que me gustaría que respondieseis de manera personal cada uno, y es ¿qué compañía o distribuidora o lo que sea, vamos, creéis que trolea más a los usuarios? Y aquí podéis decir lo que os dé la gana. Que sé yo, por ejemplo, Ubisoft por sus temas de los bugs. Nintendo con sus políticas de queremos hacer la experiencia definitiva y están ahí enredando cuando lo que queremos es una consola potente que corra sus exclusivos y third parties, y yo creo que se comerían en el mercado. Xbox en su día con sus movidas de Kinect obligatorio, conectividad obligatorio, etcétera, etcétera. Yo os voy a decir la mía, que es Sega. Es una compañía que siempre me ha encantado, pero bueno, objetivamente yo recuerdo aquello de Mega CD más 32X igual a Saturn y gente reservando juegos de Saturn. Me acuerdo de Game Gear, que nos la vendían como una consola 16 bits. Me acuerdo de, joder, el Virtua Racing, te lo anunciaban para Mega Drive y te ponían imágenes, todo incluso vídeos del de Recreativa. Pues nada, como la vida. Chicos, con el tema os dejo, a ver qué me contáis. Hasta otra. ¿Podemos empezar por este? Todo era verdad. Espera, vamos a ir por orden. Vamos a hablar de Zafiro. Primero, un habitual en esta sección. Nos comentaba lo que piensa sobre el tema precios. Yo creo que vamos a estar todos muy de acuerdo, ¿no? Habla de que los juegos están en torno ahora mismo a los 70 euros de salida, sin DLCs, que en descarga digital no mejora mucho la cosa y que, sobre todo a mí esto me parece una interesante reflexión, no se pone el precio en función de si el juego es mejor o peor, lo que dura o no dura, en fin, no sé, todas estas cuestiones. Nos preguntaba también, esto no sé si alguno lo sabe, si es verdad que yendo a según qué mercados el juego te puede salir por la mitad de precio. Y esto algo he oído en alguna ocasión, ¿no? En descargas digitales sí que hay, en PlayStation 4, por ejemplo, el tema de comprar licencias compartidas con cuentas, pero bueno, en principio Sony estaba intentando acabar con eso porque claro, eso era un cachondeo, podías comprar uno y repartirlo entre cuatro. A nivel del tema de compra, hombre, está claro que a 70 euros, pues si vas al Corte Inglés, pues seguramente lo compras a ese precio, pero es fácil encontrarlo por 54 de lanzamiento en tiendas online, así que no, buscando un poco seguramente lo consiga a mucho mejor precio. Sobre cuentas, en PlayStation 4 se puede compartir una cuenta. A veces es un poco engorroso porque una cuenta es principal, la otra es secundaria, pero si es una cuenta habitual, no es la típica cuenta pirata esa que sirve solo para un juego, Sony no te la cierra y sí que puedes compartirla con alguien. Sí, yo lo tengo con mi hermano y si tienes a alguien de confianza es muy sencillo y merece mucho la pena porque cualquier juego que compres en digital te vale la mitad, claro, lo podéis jugar los dos a la vez. Incluso PlayStation Plus y DLCs y todo, ¿eh? Es una pasada. Al final lo que pasa es que lo pagas tú y tu hermano lo juega y no te cuesta la mitad. ¿Cómo te lo sabes, Juan? Como siempre. ¿Cómo lo sabes? Venga, la siguiente era de Abaigol22, y estaba muy contento el hombre, yo lo entiendo, porque su novia este verano, así porque sí, le ha regalado la PS4 de un tera. Estaba dedicando el mensaje a su novia, yo creo que con total merecimiento, y también a las novias que permiten jugar a la consola de forma orgánica, ¿no? O sea, sí. sin hacerte un regalo por dejarte, cosa que yo creo que serán pocas, ¿no? Oye, pero que hay novias que no venden las plays enteras. Me ha costado. Yo no lo he pillado, la verdad. Un tera, no, la play de un tera. Ah, madrecita. Ahora. Yo el miedo que tengo es que un día llegue a casa, abra el armario del retro y no haya nada, esté vacío, haya una rata al fondo. Me da bueno, mucho miedo. A Salva le compraron la Xbox y a cambio, mira cómo ha acabado. Con dos renacuajos. Eso fue el precio, ¿no? ¿Qué te crees tú que eso viene gratis? Hombre, que no. Bueno, pues nada, efectivamente, quien la tenga, que la conserve, ¿eh? Está muy bien. Y te va el gol 22, enhorabuena. Y otro mensaje de Isaac 82. Te voy a decir una cosa. Que repite que... O sea, venir aquí, ahora estaba pensando yo en este mensaje, un poco lo que pretendía decir, o sea, venir aquí a chotarse de la peña, a decir que tienen 9 y que te regala Play 4, es una falta de respeto absoluta no, a la no, mayor no. parte de los oyentes de este Déjalo, programa. Que el chaval disfrute. Por ejemplo, si alguna chica se ofrece a ser tu novio o la mía al ver y no regala consola, no hay problema. Ya de entrada que alguna regale, chica uno se ofrezca a... No, uno busca difícil. Trabajo. Uno busca trabajo desesperado. O si no, a rejuntar y los dos y os regaláis una consola a cada uno. Esto es terrible, sí. Bueno, Isaac82, que decía haciendo lo que tiene que hacer, que recibió tu mensaje, Albert, y nos manda otro audio. Él ha hablado de, y es la pregunta con la que cerramos la tanda, ¿no?, de audios y nos hemos quedado con ganas de contestar. ¿Qué sí, compañía nos parece que trolea más? Él ha hablado de Sega y de las trolas que nos echó en su momento. Y, oye, se pasó un buen rato en aquella época con la guerra esta entre Nintendo y Sega. Pero hoy en día también eran unas pocas, ¿no?, que dicen una hay cosa tanta, y luego hacen Juan, otra. Hay y, puf, madre mía. Yo qué sé, yo me quedaría actualmente con Konami, ¿no? Por todo lo que lleva hecho, que si canceló Silent Hill, que si he hecho a Kojima, que si ahora me hago un pachinko y madre mía. Y otra sería Playmore, pero vamos, esto ya viene de lejos. Playmore lleva ya muchos añitos, lleva ya unos 15 años troleando, o sea que... Y ahora trolea más todavía, ahora que ha sido comprada por no sé qué Girifalte de China, pues todavía peor. O sea que... Bueno, lamentable, que es, lamentable. Al final ha sido más playless, al final. Además que es verdad. Dice, oye, ¿tienes algún juego de estos así? Dice, pachinko. Dice, no, para jugar yo solo. Estáis sembrados hoy, Madre mía. De todas maneras, también os digo que si te das un garabio por Japón y ves las salas de pachinko, yo también me dedicaría a eso, ¿eh? Ay, señora. Sergi, pínchanos otros poquitos si tienes por ahí todavía reservados. Pues eran los últimos. Muy bien, pues... Pues los contestamos otra vez, ¿no? vamos a dejarlo aquí. Hemos contestado unos poquitos. Y si hay alguno más por ahí que por sí, el hay problema uno. De la repetición espera, no sí. se ha ido, pues lo acumulamos, sí, ¿no? Hay uno. Pon el pitido. Y... A ver, dale caña. Hola, soy... Francisco García y llamo en relación al podcast que dedicasteis hace un par de semanas a Metal Gear Solid, donde parecía que bueno era el fin del mundo, o sea, ya se había inventado todos los videojuegos, ya no había que sacar más juegos porque existía Metal Gear, la obra magna, la obra prima, la obra de madre mía, menuda mierda de obra que se ha sacado de la mano Kojima. Menos mal que está en la calle ya, ahora me explico que esté en la calle. Fue lo de Konami, ver lo que había montado, la de pasta que se habían dejado en hacer eso, el final que había metido a la saga y decir, mira, chato, tenemos un nombre aquí, no lo doy gracias antes que lo rentabilicemos más, a ver si hay suerte y la gente de Konami contrata un equipo, por ejemplo, el de Call of Duty, que al menos una historia la sabrán contar sin que te aburras, porque ya está bien de los que hayáis conseguido pasarlo, porque lo he preguntado antes aquí en la redacción, y ni Dios lo ha conseguido. Ahora dirán que no es la hostia, pero os digo yo que antes ninguno lo ha reconocido haberse lo pasado. Después de 50 misiones, todas iguales, todas, absolutamente todas iguales, perdón, menos el prólogo, que le han metido ahí porque tuvo un momento de lucidez y dijo, oye, esto me ha quedado bien, mételo. Y dice, ya, pero es que esto no pega con el juego. Da igual, tú mételo, que esto... mejorar el juego, vale, pues nada, mete el prólogo. 50 misiones absolutamente idénticas y 150 misiones más secundarias que son igual de variadas que las principales. Y a eso, señores, es la obra manga de Kojima. Dios mío, qué decepción más grande e insisto, si ya os parecía ridículo lo de Raiden, lo de Metal Gear Solid 5 ya es para chotarse de los fans que llevamos con esta saga, pues eso, una veintena de años. Así que, por mi parte, más allá de que jugablemente las partes de jugabilidad, bla, sí, no está mal, se juega bien, es entretenido, lo que es el cómputo global, la mayor decepción que yo he tenido nunca con un juego. Un saludo, a ver si me ponéis el audio en el programa. Venga, hasta gracias, luego. Francisco José. Venga. Bueno, pues... Bueno, amigo. Yo quiero comentar este mensaje. Yo quiero No, también le quiero responder yo. A ver, amigo Francisco. Vale que el juego ha salido como ha salido. No es 100% Kojima, pero también hay que tener en cuenta que el desarrollo ha tenido muchísimos problemas. Kojima ahí se ha doblegado, digamos, a la exigencia por parte de la alta esfera. Y vamos, eso ha hecho que al final el juego no haya salido como indigno, no habría gustado a todos los fans de la saga, pero a ver. En la trama principal, en la secuencia de misiones principales, metas forzadamente en el segundo capítulo hasta una decena de misiones repetidas, o sea, te hablo de repetidas, tal cual, en modo de dificultad extremo. O sea, para avanzar tienes que jugar algo que ya has jugado en modo de dificultad extrema. Ríete tú de Devil May Cry 4 cuando decía que es que repetías escenarios. Lo que es ya la repanocha es que uno de los finales más importantes a nivel argumental, la misión 51, te la saquen en DVD porque es que no hemos tenido tiempo a terminarla. Y de repente hay una serie de bocetos en el DVD que dice, oye, mira, esto es lo que queríamos hacer en la misión 51. Esta es la intro que tenemos completada al 30%, te lo pone arriba. Quedado ya sin presupuesto, Albert. Albert, lamentable. Nada, que... Bien, tío. Vamos a recomendarte un médico. Tomás, no te preocupes, yo conozco Juan, un médico que te lo puede tratar, tío. Cuando quiero, os pido, por favor, que cada uno de vosotros, cuando se lo vaya pasando y vea la intro final, que vengáis mandemos aquí un programa, mensaje al nombre de Francisco José también. Vengáis aquí y me digáis si estaba equivocado yo. Bueno, pues como ya hablamos de Metal Gear el otro día y esto es un poco la guinda, venga. Antes de que nos vayamos, Salva, tenemos que recordar con el tema del 30 aniversario de Super Mario, la acción que estamos moviendo en la revista y que queremos los oyentes del podcast pues colaboren, ¿no? También se sumen al tema. Sí, hemos preparado un reportaje donde preguntamos cuál es el mejor Super Mario de la historia. Ya tenemos 10 páginas de gente votando. Hay gente que incluso vota Super Mario World. Ojo, ojo con esos también. Y lo encontraréis en Mericonsolas, veréis el hilo por ahí. Y nada, un usuario que deje un nombre, el que queráis, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, el World mismo, no pasa nada, Galaxy 64, el que queráis. Esta semana pues decidiremos, contando votos, ¿cuál es el mejor juego que espero que salga Super Mario 64? ¿Qué tienes en contra de Super Mario World? Salvacia, un juegazo, hombre. No, me parece muy bueno, pero creo que no entraría en la lista de los ultra super mega mejores Super Mario. Del super mega mejores, a lo mejor sí. Juan se ha ido a dormir, ¿no? Por lo que parece. ¡Adiós! Muy bien, pues hecha esta petición para que participéis todos en nuestra acción de comunidad que estamos haciendo. Yo creo que es el momento de cerrar. Sergi, no sé si podemos lanzar ya la careta final para irnos todos a dormir. A lo mejor está repetida. Bueno, da igual, ya estamos acostumbrados. Me diréis que no me ha salido la imitación de Salva clavada, o sea... Vaya, a mí me ha engañado, Juan, a mí me ha engañado. Otro día la repetiré porque de verdad que ha sido increíble el nivel de perfección. En fin, vamos a ir despidiéndonos, perdonad, pero hoy ha sido un podcast un tanto accidentado, por mi parte también, pero esperamos que luego Sergi lo haya dejado lo suficientemente bonito como para que esto que yo estoy diciendo no tenga sentido ninguno, será buena señal. Nos vamos despidiendo, Salva, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos, chicos, y miraos el videoanálisis de Mario Maker porque Juan y Sergi lo han clavado. El guión es mío también, ¿eh? Bueno, es muy, muy, muy, muy chulo el videoanálisis, mayoritariamente por la parte mía, evidentemente. Un abrazo grande, Relaño. Pues nada, ya nos vemos la semana que viene y el mejor Mario de todos los tiempos es Yoshi Island. ¡Ya! ¡Qué mítico! ¡Sí, señor! Ahí, qué ahí. Bueno, Mote, un abrazo, tío. Hasta luego. Bendiciones, buenas noches. Hasta semana. Hasta luego, Enrique. Bueno, yo creo que me alegro mucho que nadie diga que el mejor Mario es el vaquerizo. Eso por un lado. Y segundo, que el videoanálisis está de... Enrique, ¡calla, sale, hombre! Madre mía. Que lo hizo Dani, sí. El videoanálisis lo montó Dani, así que kudos a Dani. Efectivamente. O sea, pues espera, yo mando un correo muy, diciendo muy felicidades, Sergi, por el videoanálisis que te has cascado y el tío no dice nada. Y te dije, Dani es un artesano. Pues me la agarras con la mano. Ay, Dios mío. Alfonso, un abrazo. Un abrazo, Juan. Hasta luego. luego, Sergi. Venga, buena nit. Albert, ¿nos vamos? Vámonos. Habrá que mandar deberes a esta gente para la semana que viene. Se han portado estas dos, así que podríamos seguir. De hecho, estaba preguntando Juan por Twitter y a la gente lo de ir intercalando un podcast de este tipo cada cierto tiempo le gusta, ¿eh? Que vayamos tocando temas variados, que participen ellos. Así que, pues como siempre, la semana que viene los audios, los que no hayan entrado por tiempo, porque mira, nos hemos llegado a la hora y media, los que no hayan entrado esta semana, si creéis que están todavía de actualidad y que podemos hablar sobre ellos, los reenviáis a meripodcast@meristation.com, más los nuevos audios que queráis mandar. Y obviamente, como digo siempre también, la zona foro, en el hilo del podcast esta semana, que también habría que recuperar, Juan, el zona foro, que esta semana tampoco lo hemos tocado. Así que la semana que viene, más audios, mensajes y lo que vayamos acumulando, pues yo creo que en un mesecito podemos hacer otro como este, ¿o qué? Y si no entran audios, pues lo ponemos repetido y ya está. O hablo yo del metal. Si tengo yo para hablar no, Francisco, que llame Francisco. Eso, ya está. Sí, Francisco. Francisco José. En fin, gente. Que de verdad sois grandes por aguantarnos en directo cada lunes. Y nada, vamos a ir marchándonos con ese Tokyo Game Show que está ya pues llegando a este Meripodcast también. Si Dios quiere, el lunes tendremos a los ausentes de esta semana por aquí para contarnos qué se ha cocido en Japón, en la feria nipona, a la que Nacho y Frank, como sabéis, han acudido. En fin, muchísimas gracias como siempre, tenéis deberes, no dejéis de mandarnos audios. Y no faltéis, por favor, que pasaremos lista. Un abrazo grande, hasta luego, chao, chao.